castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Presente año 2023, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas e Iciar Donaire a los micros. Hoy también estoy yo a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar cada sábado en Total Directo en revirradio.es, sino que también os podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, larrua.es o llamarnos en Total Directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con Kamikazes, que estuvo hace tiempo con nosotras, así que vamos a recordar un poco su visita y escuchamos Con Todo. Que arder con plomo todo lo que hay por aquí, hoy me lo debo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormentos. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo despierta. Thank you. Continuamos con más música y escuchamos ahora a Desacato. Vamos a escuchar de su disco Miseria, Sangre y Plomo, vamos a escuchar el corte 5 contra otro gramo. Vamos ahora con más música y vamos a escuchar al grupo que estará hoy tocando en la Revi Live. Ya sabéis, la sala que está aquí en estos maravillosos estudios de Revi Rock. Y estarán hoy Dragonfly junto a dos artistas más, que son Ignis Anima y Night Dream. Por eso mismo vamos a escuchar a Dragonfly y luego ya empezaremos con nuestros invitados de hoy. Vamos a escuchar su tema, Vuela conmigo. En un mismo son. Veo mi reflejo en ti, caminamos bajo un mismo sol. Siento tu alma junto a mí, me transmites todo tu calor. Escucha mi voz. Únete a mí, vuela conmigo. Suficientemente larga entre los dos. Un vuelo hasta tu corazón. No hay barrera que sea lo bastante alta entre tú y yo. Unidos los dos. Quiero estar, compartir contigo cada nota por la eternidad. Quiero vivir junto a ti cada acorde de nuestra canción. Siento que empieza a latir la pasión que está. A mí vuela conmigo, no importa. Ahora en breves estaremos hablando con nuestros invitados de hoy. Ellos son Knights of Blood, pero antes vamos a escuchar un tema suyo y bueno, ya en nada estaremos hablando con el guitarra de la formación. Vamos a escuchar el mismo tema que da nombre a este disco, El juicio de los Iris. Ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Hola. parece que estamos teniendo algún problema, os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram o nuestra web, tertuliatabernera@hotmail.com, y mientras solucionamos... ¿Hola? Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. ¿Y antes no me escuchaba o qué? No. Qué raro. Bueno, pues buenos días. Primero de todo, preséntate y así sabemos un poco más con quién estamos hablando. Pues soy José, guitarrista de Nice Oplot. Cuéntanos un poco desde cómo nace esta banda hasta el punto en el que os encontréis actualmente. Un breve resumen. Pues todo empezó por allá, por el año 2015 más o menos, los primeros pasos, en los que fuimos conociéndonos poco a poco, Ale, el bajista, y yo. Más tarde pues llegó Mireia, y luego ya por último Javi y Kyle. Y entonces ya en 2016 estaba consolidada la banda, empezamos a componer, y ya pues en 2017 lanzamos nuestro primer EP, Revolución. 2018, primer larga duración, que fue Falsa Realidad. 2020, El Lado Oculto. Y ahora este 2023, pues El Juicio de Osiris. Para este disco os habéis inspirado en el Antiguo Egipto, si no me equivoco. Contarnos un poco por qué este tema. Pues también un poco por salir de la misma temática que llevábamos antes, que era la reivindicación y temática social. También queríamos apartarnos y refrescar las letras. Y entonces, pues, estaba durante la pandemia, miré ya viendo documentales del Antiguo Egipto, y vio lo del juicio de Osiris y le gustó, y dijo, ¿y si hacemos una historia de esto para un disco? Y dijimos, pues sí, estaría guay. Y nada, pues así surgió. ¿Y cómo es componer las canciones basándose en esta idea de Egipto? ¿Cómo os vienen las ideas para poder desarrollarlo? Pues primero tienes que saber por dónde va a tirar la historia y qué puntos son los que cambian, los puntos claves de la historia, para que cada canción pues cuente una escena, por así decir, un acto. Y entonces, pues ya una vez que tienes esa idea, pues dices, bueno, venga, si esta va a ser la canción de, ¿qué te digo yo?, El Juicio de Osiris, o esta va a ser en la que ya la condenan como castigo eterno, pues vale, pues una vez sabiendo eso, puedo componer la música y hacer pues que suene más oscura o más rápida o como quiera. Por eso pues El Juicio de Osiris pues suena así como más a una marcha, sabes, como que va ante un juicio, más groove, más un tempo medio. Y la de Castigo Eterno pues suena más como si fuera incluso death o black metal, porque ya es la condenación, es algo más oscura. Habéis hecho un videoclip que es Caída a los Infiernos. Contanos por qué este tema. Pues por una parte porque abre el disco, empieza la historia, y qué mejor que ese tema para empezar a escuchar el disco. Porque al fin y al cabo la historia no la va a empezar a contar por otra canción, porque entonces ya estaría empezada la historia. Y bueno, y creo que también pues representa muy bien el disco. Es una canción directa y potente, muy melódica y con un estribillo que creo que funciona bastante bien. Bueno, al ser una historia, yo estaba mirando ahora la portada del disco. ¿Qué habéis querido transmitir con la portada? ¿Como tiene algo que ver con la historia que queréis contar? Sí, la portada es básicamente Apophis, la serpiente del inframundo. Y sale pues con la luna roja, la luna de sangre, detrás de ella. Que pues se ponía así, roja, cuando Apophis era dañada por una batalla. ¿Y quién os la ha hecho? ¿Y cómo también contarnos en la parte de quién ha producido el disco, dónde lo habéis grabado? Pues la portada ha sido realizada por Zahara Gómez, que es una muchacha de Madrid, una ilustradora de Madrid. Y se basó pues también en los peces abisales para hacer ese diseño tan tan grotesco de la serpiente y que quedara como más oscura, más tenebrosa. Luego pues la producción ha sido realizada por Fernando Asensi y Enrique Monpó y la mezcla ha sido realizada por Daniel Luces, bajista de Blood Hunter, que su estudio se llama Track Loud Media. Sacabais el disco el pasado 20 de enero, si no recuerdo mal, y ya lo habéis presentado en varias ocasiones. Contadnos un poco cómo han ido estas presentaciones, cómo habéis visto que lo ha cogido el público. Pues la verdad que se ha cogido bastante bien, ha sido algo, una experiencia muy buena, porque la gente pues se notaba de que tenía ya ganas de concierto, de volver a vernos, y la verdad que es muy bonito. Y bueno, varias personas que ya incluso de antes nos dijeron que iban a estar ahí, que habían hecho reseñas y que tenían muchas ganas de verlo en directo, y acabaron diciéndonos que les gusta tanto o más en directo que el álbum de estudio. Y claro, pues eso siempre es un orgullo. El pasado mes de febrero lo presentasteis en Madrid. ¿Qué tal fue esta acogida? No, en Madrid no pudo hacerse al final. Ese concierto se canceló porque el cantante de Nocturnia se puso malo. Es que había visto que lo habíais cambiado de sala o algo así, entonces no estaba muy segura de qué había pero pasado al final. Al final se canceló, sí. Fue una pena, pero bueno. Bueno, ¿y cuándo vendréis para Madrid entonces? Pues la verdad que no lo sé. Es algo que ha quedado pendiente, pero de momento no tenemos ninguna fecha cerrada. Es que la única que tenemos ahora mismo cerrada, y no es en Madrid, es el 2 de junio en Granada, junto a Del Alma, Descent to Hell y Aster. El 2 de junio en la sala de estreno, ahí en Granada. Y ya pues poco a poco iremos cerrando otras cosas y publicándolas. Nos has dicho que la gente le gusta mucho más el directo que el disco. ¿Qué podéis ofrecer en directo? ¿Qué le diríais a la gente para que fuera a veros? Pues supongo que es un directo divertido y natural, sobre todo. No intentamos expresar algo que no seamos. Intentamos pasar un rato agradable de música y que el público esté cómodo con nosotros. Y ya estoy. Poco más. Bueno, ya que estábamos hablando así de conciertos, te voy a hacer una pregunta para que elijas un poco. Y eso es que si tuvierais que hacer un festival con cuatro grupos, plan, aparte del vuestro, cuatro grupos más nacionales, ¿qué cuatro grupos elegirías para compartir cartel? ¿Cuatro grupos? Sí. Personalmente elegiría Saratoga, Warcry, Mandrágora Negra y Lujuria. Buen cartel, sí. Bueno, este disco no es muy largo, ya que apenas dura media hora, y podemos decir que está casi entre un EP y un LP, porque no son ni 5 temas ni 11 como hicisteis anteriormente. ¿Habéis elegido hacer justo un disco así por algún motivo o ha sido casualidad? Sí, bueno, podemos decir que esto es un LP moderno. Es como que cumple las expectativas mínimas como para ser un LP, pero no es un LP largo, pero es que tampoco merece la pena para una banda que no sea muy famosa. Porque por una parte te suelen dar unos 40 minutos para el directo solamente. Y por otra parte, si no va a poder hacer videoclip de todos los temas o de al menos muchos, pues tampoco te merece la pena, porque al fin y al cabo se queda en algo que no lo escucha la gente al completo. Y es una pena. ¿Tenéis pensado hacer algún otro videoclip, aparte del que habéis sacado, ya que lo has mencionado? Nos gustaría, pero la verdad que no es algo que esté claro del todo. Gustar, claro que nos gustaría, pero no sé. A ver qué va pasando. Y bueno, pues cuéntanos un poco dónde podemos escucharos, en qué redes os movéis, también para ver cuándo saquen más fechas y todo, para estar atentos. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, TikTok, en YouTube, en Bandcamp también. ¿Tenéis de todo? Sí. Sí. Pues vamos llegando ya al final de la entrevista. Si hay algo que no te hayamos preguntado, que quieras decir, pues es tu momento. Pues bueno. No sé, un poco más. Que quien no nos conozca, pues que nos dé una oportunidad y le eche una oreja al disco y a ver si le gusta. Y ya está. Y si quiere comprar el disco físicamente, pues simplemente nos puede hablar por Facebook o Instagram, que lo enviamos a cualquier sitio. O también lo pueden comprar por Bandcamp o Bizcartel. Y también vendemos por ahí merchan y demás. Y que no quieran ni el disco ni merchan, pues bueno, pues siempre tienen la posibilidad de poder compartir el videoclip, que eso es gratis. No cuesta nada y ayuda mucho también. ¿Con qué tema te gustaría que cerráramos esta entrevista? Pues podríamos poner Luna de Sangre. Bueno, pues lo escuchamos y con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que os vaya súper bien y que vengáis pronto por Madrid. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Adiós. Yeah. Pues seguimos con más música y vamos a escuchar ahora a Playa Cuberris, que el tema que toca, donde colabora Marlon, Gigantes, que os recordamos que Marlon estará el 5 de noviembre en el Wizzing Center de Madrid y este mismo mes tendremos un montón de festivales, ¿no, Sara? Así es, así que vamos a escuchar a Playa Cuberris y luego recordamos alguno de esos festivales. Bueno, antes estábamos hablando de festivales y yo creo que el que ahora mismo todos sabemos que está a la vuelta de la esquina es el Viña. Y como ya lo hemos estado anunciando algunas veces, vamos a escuchar también un grupo que va y vamos a escuchar los Celtas Cortos, Pero antes deciros que si teníais pensado ir al Viña y no habéis pillado las entradas, sentimos deciros que se han agotado. Hace nada, ahora mismo. Sí, hace un par de horas lo han publicado. Así que bueno, nosotras a ver si podemos conseguir de algún lado las entradas, porque nos encantaría ir. Y nada, si os sobran, nosotras encantadas, ¿eh? Pues vamos a escuchar a Celtas Cortos con Silencio y nada, seguimos hablando. Ahí estaban sonando los Celtas Cortos. Que ahora están de gira y aunque no he visto ninguna fecha en Madrid, si sois de Cádiz, Murcia, Barcelona, Guadalajara y un montón de sitios más, podéis ir a verles, aparte de el Viña, obviamente, que era lo que estábamos hablando antes. Y de lo que vamos a seguir hablando, porque nosotras no nos vamos a rendir hasta conseguir nuestras entradas, porque encima cada cosa que vemos más nos apetece ir. Y es que aparte de lo que va a ser el festival, que será del 28 al 30... el jueves tendrán como la fiesta de bienvenida, en la que habrá unos cuantos grupos tocando, entre ellos La Cabra Mecánica, Balkan Bomba. Y bueno, Balkan Bomba, que han estado también aquí con nosotras, pues que menos que ponerlos, ¿no? Y escucharlos. Así que cuéntanos. Sí, vamos a escuchar de su disco Pixotrip. O sea, yo me acuerdo cuando les entrevistamos que era todo difícil decirlo y estaban ellos ayudándonos. O sea, ahora yo sola, no sé cómo coño lo voy a decir bien, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar la canción Nasty del Plastic y nada, ojalá podamos ir al Viña a verlos en directo. Esperamos. The future summer vibes come from the changing tides, what is so? Inside the clumps of all made of naphthalene. The supermarket packs replace jellyfish. Briefly flow. Pues ahí estábamos escuchando Balkan Bomba y ya no insistimos más con el Viña. Simplemente si a alguien le sobra alguna entrada, nos está escuchando a alguien... Ya nos van a llamar para que dejemos de llorar de una vez. Pues nada, seguimos con más música y vamos a escuchar A La Raíz, que ojalá volviesen, la verdad. Y vamos a escuchar el tema de Rueda la Corona. Caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules. Siglos de llantos, nieblas, ataúdes. Caras al sol escondidos en nubes. Que se acabe ya. Coño, hoy es festivo. Hay que hacer jaque a la reina. Que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser. Debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez.